solito me dejó. Se fue por la mañana y me cambió por otro amor. Ella se marchó, solito me dejó. Se fue por la Fuerza Joven presenta Ella se marchó, su tercer disco. Ella solo sabe jugar. Ella se marchó, La Fuerza Joven, en compactos y cassettes Magenta y Color Tropical.